junto a Rubén Jaramillo, Román Guerra Montemayor y Arturo Gamis, cada gobierno agrega nuevos mártires, aumentando así las deudas de sangre de los opresores. Nadie debe olvidar que las deudas de sangre se pagan con sangre. 2 de enero en Michoacán. Genaro Vázquez. 6 de enero en Sinaloa. El dirigente campesino Marcelo Loya. 15 de enero en Chihuahua. Avelina Gallegos y Diego Lucero. 20 de enero. Josafat Tenorio Pacheco en Puebla. 13 de febrero en Yucatán. Efraín Calderón Lara. 14 de febrero. Denis Prieto en el Estado de México. De sexenio a sexenio, cambios de estilo. Del asesinato masivo se pasa al asesinato selectivo, pero los mismos ríos de muerte. Joel Arriaga, Enrique Cabrera, Raúl Ramos Zavala, Ramiro Díaz Ábalos, Tomás Chavero Morales. Las heroicas mujeres mexicanas del brazo de sus camaradas. Julieta Glockner, Lourdes Durán, Olivia Ledesma. Desaparecidos de quienes se ignora hasta lugar y fecha de su muy posible muerte. Elpidio Ocampo Mancilla de Guerrero, Jacobo Gamis García de Chihuahua, los hermanos José y Alberto Domínguez Rodríguez. La hazaña y el sadismo propios de las bestias rabiosas. A Teresa Hernández y a Mariano se les ejecuta en Ciudad Universitaria ante cientos de espectadores a mansalva y con tiro de gracia. A Carlos Rentería Rodríguez con ráfagas de metralleta en Monterrey. A Salvador Martínez Alfaro en Guadalajara. En tortura mueren Nicolás Salinas e Hilario Moreno. En Lecumberri, Miguel Domínguez Rodríguez y Morón Chiclayo. Cayeron Carmelo Cortés y Primo Medrano Mederos. La patria queda orgullosa de Pablo Alvarado Barrera y de Lucio Cabañas Barrientos.